Uno de los temas que estábamos hablando es la polémica que ha generado el personero del municipio de Soacha frente a los recursos arqueológicos que hay en la sede de Nueva Esperanza o en la construcción de Nueva Esperanza. El personero está advirtiendo que ya empezó la construcción de la obra y que algunos de estos recursos van a quedar enterrados por siempre y no sabremos qué era lo que había ahí. O sea, no se hizo el rescate arqueológico de toda la, de todo el terreno. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si está entendiendo mal. Señor personero, Genesosa, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, para usted, para Ariel, para toda la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas del municipio de Soacha. Venga, personero, ¿es eso lo que usted está denunciando, que ya empezaron las obras y que seguramente no terminó el proceso de excavación arqueológica? Sí, desafortunadamente nosotros habíamos venido haciendo unas mesas de trabajo con la empresa, con la EPM, con esa, pues muy poco se ha querido reunir con nosotros. El ICAN, pues tampoco se había planteado de que primero que todo se garantice la recuperación de los hallazgos arqueológicos en su totalidad y se proteja este patrimonio no solamente de los huachunos, sino de Colombia y de la humanidad, ya que los restos arqueológicos que se encuentran aquí datan de 100 años antes de Cristo y pues son de una importancia bastante alta. Pero desafortunadamente vemos que pasa y pasa el tiempo y no fue posible. Que habíamos planteado que se hiciera un parque temático, que se hiciera un museo, inclusive sabíamos que algunas universidades estaban en condiciones de colocar algunos terrenos para que allí se construyera, pero vemos que todo se queda en buenas intenciones y no hay ningún interés de parte de las empresas de tomar en serio esta propuesta que ha hecho el Ministerio Público, y por eso hemos acudido a una acción popular con una medida cautelar que es la suspensión inmediata de las obras para que se garantice la protección de los hallazgos arqueológicos que en este momento no han sido todavía recuperados y que se pondrían en riesgo si se construye allí la subestación y se deja eso al futuro para después en otros gobiernos o en otros momentos poderlo recuperar. Venga, personero, o sea que la medida cautelar es suspender la obra en este momento. ¿Ya está tomada la medida o hay que pedirla? No, ya la solicitamos al señor juez administrativo. Igual él tiene un término de 20 días para proceder a determinar si toma o no toma la medida cautelar, pero independientemente eso, la acción popular va a continuar. Lo que dice o lo que uno entiende es que el proyecto Nueva Esperanza es un proyecto de ámbito nacional, de importancia nacional, y que por eso de pronto no le han puesto toda la atención necesaria a ese terreno. Pero también me están diciendo algunas fuentes de EPM que ellos ya explotaron donde van a construir, que el resto de terreno no lo van a construir y que lo recupere la nación. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Sí, mire, el proyecto Nueva Esperanza es un proyecto importante que le va a generar luz a más de 10 millones de bogotanos. Uno de los problemas que nosotros hemos planteado es que mientras Cundinamarca coloca todo lo que es el sacrificio ambiental, el sacrificio arqueológico, nosotros tenemos que construir la subestación. Tienen que pasar por 14 municipios todas las líneas. ¿Qué beneficios tiene Cundinamarca para esta subestación? Ninguno. Los beneficios se los lleva todo Bogotá, porque después nos devuelven la luz a través de Codensa y nos la cobra sin ningún tipo de subsidio, sin ningún tipo de beneficio, como pasó en el Salto del Tequendama, donde es explotar y lo único que le queda a Soacha es la contaminación ambiental del Salto del Tequendama. Entonces, la verdad, tendrán que los jueces decidir entre qué es más importante, llevarle luz a 10 millones de bogotanos o garantizar un patrimonio arqueológico de la humanidad y unos tratados internacionales que en esta materia existen aquí en Colombia y que Colombia ha ratificado a nivel internacional. Personero, ¿qué le ha dicho la EPM a usted al respecto? No, ellos han tenido la mejor intención. Ellos, pues como contratistas, pues saben que tienen que cumplir con un objeto del contrato y están preocupados porque tienen que hacerlo a la mayor brevedad. Ellos han manifestado que ellos, o sea, uno podría decir que efectivamente se ha actuado con responsabilidad en lo que corresponde a las empresas, pues los hallazgos se han denunciado y se han venido recuperando. Lo que no podemos permitir es que en un sitio donde aproximadamente hay 20 hectáreas de hallazgos arqueológicos y se han recuperado 4.7 hectáreas que generan casi 25 toneladas de hallazgos arqueológicos, hoy en día se diga, no, dejemos las otras 16 o no sé cuántas más hectáreas a futuro a mirar a ver qué pasa, y necesariamente pues van a correr un riesgo, porque si usted construye algo cerca de estas reservas, pues lógicamente van a ingresar volquetas, van a ingresar una cantidad de factores humanos que lógicamente van a alterar la llena y que van a futuro pues lógicamente a causar en nuestro concepto, un daño al medio ambiente y, lógicamente, a los hallazgos arqueológicos que allí se encuentran pendientes por recuperar. O sea que el problema es el número de hectáreas que no van a ser recuperadas y que muy seguramente, una vez terminada la obra, terminarán ahí encerradas, guardadas y no la recupere nadie. Sí, dicen ellos que si a futuro por allá quieren ampliar la subestación, entonces pues se hará la recuperación, que garantizan que nadie le va a meter la mano a esos hallazgos arqueológicos porque van a estar garantizados, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué autoridad se va a hacer cargo? Si nosotros vemos que desafortunadamente aquí cuando se han construido muchas obras como urbanizaciones y se han recuperado hallazgos arqueológicos, ahí tenemos un ejemplo claro de las piedras de San Mateo, que en su momento eran supuestamente intocables y que hoy desafortunadamente están totalmente destruidas y totalmente acabadas, y donde estuvo la protección que había dicho la administración y toda la autoridad que le iba a hacer a este patrimonio arqueológico, en nada. Entonces hoy tenemos unas piedras totalmente dañadas, con grafitis, arruinadas, y no hubo la presencia, y con decir después, no, pues es que desafortunadamente la gente no colabora, la gente no ayuda, con eso no vamos a recuperar un patrimonio de todos los colombianos. Venga, personero, usted ha tocado un tema que son las piedras de San Mateo. Ayer nos llamaba uno de los jóvenes vigías del patrimonio en la ciudad y nos decía que ya están colocando encerramiento y containers para construir un edificio o unas unidades de vivienda en el bosque de San Mateo, precisamente donde están las piedras. ¿Qué ha sabido de eso, personero? Sí, desafortunadamente Soacha no tiene una política ambiental y arqueológica clara. Nosotros no tenemos unas normas claras que permitan establecer parámetros de licencias. El ICAM pues tampoco es mucho lo que puede aportar en ese sentido, y como que no hay un acuerdo municipal que diga que, o así sea un metro, Soacha es un potencial arqueológico en toda su extensión, y donde quiera que usted clave, nosotros tenemos ejemplos ahí en la carrera séptima que estaban arreglando un tubo y encontraron un hallazgo arqueológico. O sea, Soacha es un sitio, una meseta arqueológica en su totalidad, pero no existe una norma que diga que menos de una hectárea o menos de tantas hectáreas no hay necesidad de denunciarlo. Entonces nosotros vemos que empiezan a construir las urbanizaciones por etapas, y como mi primera etapa no abarca más de una hectárea, yo simplemente no tengo necesidad de sacar ninguna licencia arqueológica, ni mucho menos ninguna licencia ambiental, y empiezo a hacer excavaciones y eso, y en algunos casos se denuncian, en otros casos simplemente échele tierrita y hagamos de cuenta que no pasó nada, a pesar de que es un delito no denunciar ese tipo de hallazgos. Nosotros seguimos luchando, y por eso en Acción Popular también hemos vinculado a la administración municipal para que a través de un pacto de cumplimiento o por sentencia del juez se obligue no solamente a la administración municipal, sino a la administración departamental a adoptar unas medidas como las tienen otros municipios en Colombia que garanticen que a futuro nosotros tengamos una normatividad dura y clara frente al tema de los descubrimientos y los hallazgos arqueológicos. De lo contrario, es muy difícil estar inspeccionando a lo largo y ancho del municipio cuando cada constructor quiere hacer con unos permisos que expiden, con las licencias que expiden los curadores, de las cuales inclusive no se hace seguimiento. Ahí tenemos problemas en varias urbanizaciones porque a quien le corresponde hacer el seguimiento es a la Secretaría de Planeación, de acuerdo con la ley, y vemos cómo se construye, pero nadie mira si efectivamente el constructor cumplió o no cumplió con la licencia que se le otorgó. Y hoy tenemos pues toda la problemática social, no solamente en materia ambiental y en materia arqueológica, sino también en materia de urbanismo. Pues, personero, muchas gracias por darnos luces en ese tema. Que tenga un feliz día y un abrazo. Sí, otra cosa que le quería comentar, Carlos, es que efectivamente ya fue admitida la acción popular de Transmilenio. En estos días voy a solicitar una medida cautelar que consiste en pedirle al señor juez que se suspenda el cobro de la tarifa plena, como se está pagando en este momento por parte de todos los usuarios, mientras no se preste la alimentación, o que la empresa garantice, así sea a través de las empresas públicas que tiene el municipio, la alimentación, porque todos los usuarios la están cancelando, y ya desde que entró en funcionamiento Transmilenio ha venido recaudando alrededor de 20 millones de pesos diarios sin prestar ninguna alimentación. Entonces, como ya fue admitida la acción popular, de la cual les haré llegar copia del auto admisorio de la misma, invito a todos los ciudadanos que se quieran hacer partícipes dentro de esta acción popular para que entre todos protejamos lo que son los intereses de los usuarios, y solicitaremos la medida cautelar para que el juez ordene o que se suspenda la tarifa plena y se descuente ese 20% que corresponde a la alimentación, o se garantice a través de la empresa la prestación de este servicio. Recordemos que las empresas de servicios públicos, como cuando a uno se le va el agua, le mandan un carro tanque con agua, porque ellos tienen que prestar un servicio. Aquí, si no se ha hecho la licitación de la alimentación, corresponde a la empresa, a través de empresas particulares, contratar la alimentación, porque los usuarios la están pagando. Oiga, esta es otra acción popular, no, que estaremos pendientes de avanzar. Personero, pero es que usted me está hablando aquí de 20 millones diarios. ¿Cuánto tiempo lleva Transmilenio? ¿Cuánto se han ganado las empresas a costillas de que nosotros pagamos la alimentación de nuestro bolsillo? Sí, esa es una posible acción de grupo que vamos a presentar para que Transmilenio le revierta a la ciudad todo el recaudo que ha hecho por el concepto de alimentación que no la ha prestado. Por eso es que a la empresa no le conviene entrar a prestar alimentación, porque igual está ganando lo mismo sin utilizar un solo alimentador, sin tener que pagar a ningún conductor, sin tener que pagar talleres, sin tener que tener carros, sin tener que tener absolutamente nada, y está ganando lo mismo. ¿Qué interés va a tener un empresario de colocar un gasto adicional que no tiene ningún problema? Por eso nosotros consideramos que es importante que, ojalá Dios quiera, los jueces dentro de los tome la medida cautelar y ordene que se preste la licitación, así sea provisionalmente, mientras entra todo el tema de licitación para el tema de la alimentación en el municipio. Personero, eso no ha sido fácil. Yo sé que usted viene peleando eso prácticamente desde el mismo día que se abrió Transmilenio, o días antes o meses antes. ¿Cuándo podría tener una respuesta de este tema, si se hace una acción cautelar de disminuir el 20% a la tarifa en Soacha, o de llegar al servicio gratuito, bueno, gratuito no, al servicio de alimentación con algún operador? Bueno, sí es cierto, esto lo hemos venido luchando nosotros. Desafortunadamente, el primer juez en el municipio de Soacha consideró que no era a través del mecanismo de tutela urgente, que era lo que pedíamos, que se podía dirimir ese conflicto. Nos fuimos a los juzgados. Los jueces inadmitieron, rechazaron, cambiaron de juzgado, o sea, hemos hecho una pelea jurídica. Finalmente, el tribunal les aceptó un recurso que nosotros presentamos y ya ordenó que se diera trámite a la acción popular admitiendo la misma. Ahora viene un proceso que es pedir la medida cautelar. Yo creo que en un término de 10 días hábiles, máximo 20 que tiene pues para resolver la medida cautelar, podemos tener resultados frente a esta medida que estamos pidiendo nosotros de carácter urgente, que no es recurso de parte de los usuarios, con un servicio que no se presta. Pero también para que se garantice de una vez por todas la construcción de las fases 2, 3 y 4 de Transmilenio, que adecúen los puentes peatonales y se adecúen las estaciones a las necesidades que hoy tiene la comunidad en nuestro municipio. Personero, muchas gracias, qué buena noticia. Ojalá se pueda llevar a cabo rápida esta acción cautelar y se vea el beneficio en los habitantes de Soacha. Un abrazo. A ustedes, muy amables, que Dios los bendiga y que tengan un buen día. Gracias a usted.